¿Qué tal, Agostina? Buen día. Bueno, en primer lugar, preguntarle por lo que se pueda, por lo menos, dar a conocer de la causa, cómo marcha la causa para el esclarecimiento del crimen del abogado penalista. Bueno, en la causa lo que tenemos es una muy buena tarea de la fiscal acá tengo la doctora Susana Alonso. Tenemos confirmada la prisión preventiva de las dos personas que se encuentran con la medida de cautelar que fueron detenidas momentos después del hecho. Estas personas tenemos obviamente las pruebas pertinentes para que acrediten que fueron los autores materiales del hecho. Y después, bueno, nosotros lo que tenemos es distintas líneas investigativas donde estamos convencidos de que acá hay un autor intelectual. Y también, bueno, no descartamos que haya más partícipes primarios o secundarios, de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Más personas que han colaborado, ya sea en el momento de que se dio muerte a Marcos o posteriormente encubriendo también el hecho. Después de las detenciones, hace ya un tiempo, se dieron a conocer amenazas de muertes que denunciaron los mismos detenidos. Sobre todo este tema, ¿usted tiene alguna novedad más allá de las que se conocieron públicamente? Bueno, esto es algo que nos preocupa más que nada, no solo el tema de las personas que están detenidas, sino que hay testigos, hay mucha gente que ha declarado en esta causa, y hay testigos que han recibido amenazas, incluso hay un testigo que es muy importante para esta investigación, que hace aproximadamente 30 días o 40 días ha sido privado ilegalmente de su libertad, incluso ha aparecido en simulacro de fusilamiento. Esto quiero recalcar que está en trámite ante la Fiscalía del doctor Rivero este hecho, y bueno, sería bueno obviamente que avance esa investigación, que considero que está, digamos que no ha avanzado como debería, debido a que, bueno, hay una cuestión importante acá que es una serie de personas que evidentemente se están manejando con impunidad en Olavarría. Doctor Biondi, preguntarle, usted destacó la labor de la doctora Susana Alonso, encargada de la causa, la fiscal encargada de la causa. ¿En qué etapa se estaría, no? ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, acá lo que está a la espera de una serie de pericias, los resultados de pericias de ADN y algunos entrecruzamientos de llamada que se darán los resultados. Y bueno, acá lo que hay obviamente es que faltaría avanzar, digamos, en el tema este de la autoría intelectual, ¿no? Que incluso quiero destacar también que el doctor Villamarín, que es el juez de garantías a cargo de la causa, en el momento de dictar la prisión preventiva de las personas que están imputadas del hecho, en su conclusión, no descarta, debido a todas las pruebas que son armónicas y convincentes, no descarta que haya habido un autor intelectual, de alguien que haya decidido la muerte del doctor Alonso. Esto tiene que ver por cómo se dan la reconstrucción histórica del hecho. Después de este brutal asesinato y de todo lo que se investigó sobre este caso, doctor, surgió otra causa paralela contra el juez Saladino. ¿Está previsto que alguien de la familia declare en esa causa? Bueno, nosotros, una de las personas representadas, que es Fabiana Márquez, que es la que fuera la cónyuge en vida del doctor Alonso, si es citada por la justicia va a declarar. O sea, esa es una causa paralela que se desprende a raíz, después del hecho de la muerte de Marcos. Nosotros, yo lo que quiero destacar, que tanto nuestro equipo como el doctor Pierre, que es quien encabeza nuestro estudio, somos respetuosos del derecho de defensa de cualquier persona que se encuentre imputada en un delito. Con respecto al doctor Saladino, va a haber, por un lado, un proceso de índole administrativo que se estudia en juiciamiento, y por el otro, bueno, hay actuaciones penales que, bueno, por el delito de cohecho y incumplimiento de los deberes funcionales públicos que se encuentran en trámite, donde sean requeridos por alguno, ya sea por el órgano judicial o por el juicio de enjuiciamiento, declaración como testigo de algún familiar de Marcos, ya, bueno, está a disposición de la justicia y del órgano pertinente, ¿no? Claro. Le consulto también sobre las palabras formuladas por el abogado de Saladino. Recordemos que el doctor Cibro planteó que Alonso quizás hizo una puesta en escena de que le entregaba el dinero al juez para justificar el desvío de dinero. ¿Qué opina al respecto? ¿O qué lectura hace de esto? Mire, con respecto a las cuestiones que pueda decir la defensa del doctor Saladino, ya le digo, nosotros somos respetuosos del derecho de defensa de cualquier persona que se encuentre imputado por delito, pero bueno, acá lo que es claro es que tanto lo que a cualquier familiar que representamos nosotros en cualquiera de las oportunidades que ya fue citado a declarar o que sea citado eventualmente, va a ser la verdad de lo que haya acontecido, lo que le haya incluso comentado Marcos. Así que desde ya es muy importante para nosotros también que la justicia, mediante el órgano judicial pertinente, avance en esa causa. Bueno, puede dar también resultados que sirvan para nuestra causa, que también tiene que avanzar en ese sentido. Ya es algo que, bueno, tenemos todavía pendiente. Claro. Creo que va a haber novedades en los próximos 30 días que van a dar, se va a avanzar, digamos, en esta línea investigativa. También hay algo que es importante y que hay que destacar, que es la impunidad con la que se manejaron las personas que han cometido este hecho, ¿no? Y que se continuaban manejando después, con esto que le digo, testigos que son privados de su libertad, sin un acto de fusilamiento. Me parece que, bueno, cuando pasa este tipo de hechos que son, considero, graves, también la gente de la prevención tiene que tomar recaudos, ¿no? Seguro. Doctor, finalmente, y más allá de los pasos legales que de ahora en más se sigan y de la marcha de la causa, ¿cómo está la familia del doctor Marcos Alonso? ¿Está esperanzada en llegar hasta el final, a las últimas consecuencias y con un esclarecimiento real del caso? Bueno, la familia obviamente está con el dolor de cualquier familia que pierde un ser querido de esta manera, ¿no? Y bueno, está obviamente con la esperanza de que por lo menos se reconstruya históricamente la verdad. O sea, que la justicia, y nosotros obviamente con el estudio del doctor Perry, de cual somos parte, estamos para colaborar con la familia y ayudar a que en este caso se descubra la verdad, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta también con respecto a lo que hablábamos antes es, no nos tenemos que olvidar, en el momento que encuentran a Marcos, el tema del dólar en la boca es un mensaje para uno o para más personas, ¿no? Y que está vinculado a dinero, obviamente. O sea, con esto que quiero decir, que también es una cuestión, que me parece algunas cosas que se han declarado, hay que ver. Si uno reconstruye atrás el tema, digamos, que reconstruyendo para atrás en el tiempo, más cerca tiene Marcos de un hecho de dinero importante, es un tema a raíz de una causa penal de la cual es contratado. Bueno, son temas que obviamente necesitamos apoyar en la causa, ¿no? Claro. Pero que igual sí, quiero aclarar la muy buena labor y predisposición de los órganos judiciales actuales.